es momento de conocer a nuestra invitada. El 17, 18 y 19 de septiembre son días claves para la música en nuestro país, así que separe su agenda. Y es que durante esos días se llevará a cabo la primera edición del Festival Autoconcierto Sinfónico, con un repertorio en homenaje al rock latinoamericano y anglosajón a través de la música de Soda Stereo, Los Beatles y Pink Floyd. Para conocer más sobre la propuesta, hemos invitado a Melissa Herrera, directora de comunicación de Thunder Show, empresa que lleva adelante la iniciativa de los autoconciertos en el país. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Darío. Muchas gracias por esta entrevista y muy buenos días a todos los radioescuchas. Para Thunder Shows es un gusto poder compartir con ustedes esta información que, como lo has dicho, es muy importante, ya que va a ayudar a reactivar la cultura del país y no solo eso, sino también varios de cientos de plazas de empleos. Sin duda, la necesidad cambia mucho de la realidad. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste esa nueva forma de sentir la música? Bueno, como tú lo has dicho, la modalidad ha cambiado debido a la pandemia que estamos atravesando, y para cumplir nosotros con un distanciamiento social, hemos visto que la manera adecuada es la de la realización como se hacía un autocine. ¿Por qué? Porque la gente, cuando acude en su auto, cumple este distanciamiento social. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a manejar? Les explico. Nosotros vamos a manejarnos haciendo una revisión de todos los vehículos cuando lleguen las personas. Se les tomará pues la temperatura, también se revisará que tengan todo su mascarilla y se les va a pedir de favor que no se bajen de los autos. Únicamente pueden realizarlo si es que desean ir al baño. Entonces, de esta manera nosotros estamos acomodándonos a la nueva modalidad y estamos protegiendo obviamente a nuestros clientes. ¿Quiénes serán los encargados de hacer la música? La música de estas míticas bandas, Pink Floyd, Los Beatles y también Soda Stereo. Sí, eso es una pregunta muy interesante, porque a la gente le vamos a contar. Tenemos un show de altísima calidad, porque por la parte del sonido tenemos a uno de los profesionales más grandes del país, que se llama Luis Vargas. Él tiene más de 30 años de experiencia como sonidista, ha participado con Verde 70, Juan Fernando Velasco, y también estuvo en la Avenida del Papa Francisco. Entonces él se va a encargar de que todo el sonido llegue en condiciones adecuadas para las personas, y a la par no solo tendremos este gran sonidista, sino también una frecuencia FM. Ahora, lo chévere, el show, ¿cómo está el montaje? Tenemos músicos que también son de una gran experiencia, ex miembros de Equilibre, ex miembros de Tombak, ex miembros de los Crux Encarnax, y ellos van a ser quienes estén en la banda formal, porque les comento, son dos tipos de bandas, porque el 17 y el 18 son The Beatles y Soda Stereo Sinfónico. Entonces hay una banda conformada por estos grandes músicos, y a la par también tenemos el Sinfónico, que también es conformada por músicos talentosísimos. Entonces van a tener esa combinación de la banda de rock con la banda sinfónica. ¿Y el 19 sucede lo mismo con Pink Floyd? El 19 hemos optado porque Pink Floyd, por el tipo de música, sea algo normal. O sea, ese no va a ser sinfónico, sino un cover, se podría decir, que va a tocar una banda de rock normal. Porque obviamente, como ustedes saben, Pink Floyd tiene un poco más de complejidad en su música. Entonces, llegar a los tonos sinfónicos, llegar a poder hacer esta cobertura sinfónica, no es imposible, pero obviamente se necesita de más gente en el escenario. Y nosotros lo que estamos pensando es en la seguridad de todos. Entonces la puesta en escena ahí sería normal. Ahora, ¿por qué arrancaron la primera edición de este festival de autoconciertos con esa propuesta sinfónica, ¿no? Obviamente podrían haberlo hecho con un concierto normal, un Beatles normal, así también como un Soda Stereo con esa versión de covers, pero quisieron hacer sinfónicos. Sí, porque mira, la idea de Thunder Show siempre es renovarse y mostrarle al público algo que sea diferente, algo que no sea común. Y si bien es cierto, no desmerecemos, obviamente, nosotros de hecho admiramos la música que hace Soda Stereo, la música que hace los Beatles, es algo que la gente lo puede fácilmente escuchar en un iTunes, en un Spotify, en YouTube. Nosotros queríamos que ahora para esta ocasión especial, que sería reactivar activar el sector, poner en escena algo único, decidimos hacerlo de manera sinfónico. Igual es para crear un misticismo, crear un ambiente, entonces por eso hemos optado, simplemente para que la gente pueda disfrutar como primeros shows de algo único, de algo que no va a ser en común encontrar, como te digo, en cualquier plataforma de música, sino una experiencia que Thunder Shows ha pensado especialmente para sus clientes. Los detalles sobre los días puntuales para estos conciertos, bueno, vamos a repetirles, será el 17 y el 18. Esto va a tener lugar en la Hostería Rincón de Puembo a partir de las 6 de la tarde. ¿Hay un aforo limitado por vehículo? Sí, solo una aclaración. El horario se ha cambiado, o sea, el horario antes que estábamos manejando en redes, tal vez por eso tú tenías ese dato, era a las 6 de la tarde. Si bien es muy cierto que la gente tiene que ir con antelación, porque como ustedes saben, esto es un show en vehículo, entonces para evitar el llegar al corre-corre, para evitar el tráfico, sí sería recomendable ir con un poco de anticipación. Pero el show exacto empieza a las 20 horas. ¿Por qué ahora estamos rectificando que empieza a las 20 horas? Porque como ustedes saben, antes estábamos bajo un estado de excepción, bajo un toque de queda. Sin embargo, el estado de excepción culmina este 12 de septiembre. Entonces a nosotros nos da la facilidad de poder arrancar con el show a las 8 de la noche y lo vamos a hacer a esa hora. ¿Por qué? Porque la gente, algunos tienen teletrabajo y no queremos que esté, como te digo, en ese corre-corre, sino que tenga, que se tome su tiempo para conducir seguro y para llegar a una hora adecuada. Ahora, retomando el tema de los vehículos, sí, tenemos alrededor, esperamos que sean 300 vehículos por vehículo, irían un máximo de 4 personas, de 4 personas, repito, ese sería el máximo de los vehículos, y la diferencia sería que vamos a tener una localidad general y una localidad VIP. Las personas van a pagar por vehículo $30 en el área general y por vehículo $40 en el área VIP. Perfecto. Y las entradas las pueden comprar por Me2Go. Perfecto, lo tenemos claro entonces el tema para poder acceder a este concierto. Ahora, ¿existe tal vez algún tipo de, no sé, de derecho de admisión del auto, no sé, modelo, algún tipo de restricción ahí, o es cualquier tipo de auto que puede ingresar? Es cualquier tipo de vehículo y no se preocupen porque para esto hemos contratado a un equipo especializado de parqueo que ha participado en eventos masivos como el Miss Ecuador, cuando se realizó aquí el Miss Universo en Ecuador y también en otros Miss Ecuador, porque la gente sí no sabe decir la duda. Por ejemplo, si es que yo voy con un carro súper chiquito y voy una camionetota y me tapa, entonces nosotros les hemos pedido a estas personas, y estas personas por su vasta experiencia saben que los autos grandes tienen que ir, por ejemplo, atrás y los más pequeños adelante, pues para no tapar la vista. Pese a esto, igual les comentamos que vamos a tener pantallas LED gigantes, entonces no solo va a ser la vista a la tarima, sino va a estar vamos a estar acompañados de estas pantallas gigantes. De alguna manera, la propuesta que ustedes están presentando tiene algo de tradicional al tratarse de un concierto presencial con vehículos, pero igual sigue siendo presencial. ¿Por qué mantener la idea de este concierto físico y no sumarse a las propuestas de los recitales virtuales, como ha sido la tendencia en los últimos meses? Porque si bien yo creo que todos sabemos que los seres humanos somos seres sociales, entonces a la gente le gusta vivir el momento para después poder contar esa experiencia. Y yo creo, y nosotros creo que la mayoría está de acuerdo, que si bien ahora la tecnología te conecta, no te puede comunicar, no te puede enganchar a las sensaciones que tú vives de ese momento. Entonces nosotros hemos querido, como Thunder Shows, adaptarnos, pero para que la gente pueda tener esa experiencia más vívida, para que no sea todo a través de un ordenador, porque como te digo, nosotros somos seres sociales, nosotros necesitamos tener la adrenalina del momento, tener así sea ver a personas desconocidas, pero sentirnos seguros, o sea, en nuestro vehículo, verlos a través de la ventana, igual ver a los músicos, ver el show. Yo creo que transmite mucho más las experiencias que se viven presencialmente que a través de una pantalla. Entonces nosotros por eso hemos optado por esta modalidad segura. En base a eso, entonces, para estos 3 días los conciertos serán presenciales y en vivo ahí. No existirán transmisiones por streaming de lo que esté sucediendo ahí, ¿no es cierto? Sabes que estábamos pensando y estamos pensando en implementar una transmisión por streaming. Sin embargo, como te digo, nuestra idea y nuestro deseo es que es cubrir todo el evento de manera presencial, vender todos los widgets. Vamos a ver qué nos solicita nuestro público, porque Thunder Shows es una familia y siempre está escuchando las solicitudes del público. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer un balance y tal vez, quién sabe, ese día podamos armar un streaming desde nuestras páginas. Perfecto, ahí tenemos entonces la invitación que nos realiza nuestra invitada Melissa Herrera, directora de comunicación de Thunder Shows. Ellos están realizando estos conciertos para el 17 y el 18 de septiembre. El 17 será con Soda Stereo, el 18 con los Beatles, son conciertos sinfónicos, y el 19 cerrando con un concierto de cover de manera tradicional, como es la música de Pink Floyd. Eso será la propuesta para este fin de semana. Thunder Shows, ¿nos puede comentar más sobre esta iniciativa? No sé si esto nació en la pandemia o ya vienen con una experiencia desde mucho más atrás. Thunder Shows es una empresa que ya tiene como años de experiencia, 5 años, realizando este tipo de eventos, eventos sinfónicos, de eventos igual como el de Pink Floyd, que lo vamos a hacer, se podría decir, un cover de manera normal. Acotando a lo que tú has dicho, estamos con los brazos abiertos para recibir a todo nuestro público, le estamos garantizando su seguridad, porque vamos a tener empresas, perdón, que garanticen la misma, o sea, que garanticen la sanidad, empresas de bioseguridad, empresas que hagan que se respete el distanciamiento social. Y también les comentamos como importante que a nosotros, que para nosotros esto no solo es reactivar la cultura en el sentido de que no solo el show se lo van a llevar los músicos, sino que la gente tenga en cuenta que van a estar trabajando atrás de telón alrededor de 100 personas que por la pandemia se han quedado pues sin el trabajo. Entonces, esto va a ser una fuente de reactivación no solo para los músicos y sus familias, sino para varias familias, porque están empresas de seguridad, empresas de limpieza, comida, las empresas de parqueo, las personas de logística, personas de luces. Entonces es todo una familia, es todo un equipo que se está moviendo aquí para poder llevar un show de alta calidad hasta las personas. Estamos ya a pocos días para que arranque entonces este festival, pero ¿cuál es esa expectativa que está teniendo sobre el desarrollo de este festival? Es la primera ocasión que se va a llevar a cabo un festival de autoconciertos. Esa es una característica a tomar en cuenta. Aparte de eso, también tenemos la pandemia. Bueno, también ustedes están respondiendo con una propuesta de bioseguridad. ¿Cómo están manejando este reto, por ponerlo así? Importantísimo lo que tú has dicho, es un hecho, se podría decir, hasta histórico en el país, porque nunca en la vida se ha realizado un autoconcierto sinfónico o un autoconcierto normal. Si bien es cierto, ya hemos presenciado autocines, pero autoconcierto nunca. Entonces, la persona que vaya ese día va a ser historia, se podría decir. Y bueno, nosotros, como te decíamos, claro, acomodándonos a la nueva modalidad, estamos listos para recibirles. Y también, otro dato importante, Thunder Shows, si es amante de las mascotas, se podría decir, pero ahora que estamos hablando de la nueva modalidad, por esta ocasión y como es un terreno baldío amplio, les pedimos que por favor no acudan con sus mascotas. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces van a ver que su perrito necesita hacer sus necesidades, entonces el simple hecho de bajarse del carro, de recoger sus necesidades y todo esto puede, se podría decir, abrir la puerta a que exista un contagio, pese a que nosotros vamos a estar controlando todo el tiempo. Entonces, por esta ocasión, les sugerimos que no lleven a sus mascotas. Y nos sentimos felices, nos sentimos orgullosos y más que nada, le invitamos a la gente y a organizadores de estos tipos de show que se animen a hacerlo, porque tenemos que como país salir adelante. Entonces no podemos vivir estancados con un miedo, sino tenemos que adaptarnos a la nueva modalidad y tenemos que empezar a apoyar este tipo de eventos, empezar a generar este tipo de espacios, obviamente con las medidas de seguridad del caso, pero tenemos que empezar a movernos como país, porque el que no se adapta no avanza. Y frente a este tipo de propuesta que ustedes presentan, por supuesto emergente frente a la situación que nosotros tenemos con la pandemia, pero hay tal vez la aspiración de que esto de los autoconciertos no sea una propuesta parche, sino más bien una propuesta que viene para quedarse. Claro que sí, muy bueno tu comentario. Nosotros de hecho ya estamos en conversaciones, ya tenemos fechas fijas para Guayaquil, solo nos fechas fijas y también un lugar fijo para Guayaquil que vamos a realizarlo en Río Centro, El Dorado, y también estamos en conversaciones para expandirnos hacia Cuenca y hacia Manta. ¿Por qué? Porque esta idea, como te decimos, a varias personas les parece que es la alternativa adecuada para precautelar por su seguridad. Entonces, hasta que no exista una vacuna, como tú lo has dicho, estas son ideas que vienen para quedarse, porque la gente necesita reactivar su economía y también a la par necesita vivir cosas, necesita tener experiencias. No podemos pasar, como tú lo has dicho antes, atrás de un monitor todo el tiempo. Entonces, sí, esta idea de Thunder Shows va para largo y estamos seguros de que es la alternativa, es la nueva alternativa a la moda, a esta pandemia. Bueno, finalmente nos queda hacer la invitación, reiterarles a los conciertos del 17 y el 18, concierto sinfónico con Soda Stereo y también los Beatles de manera sinfónica, como nos ha reiterado nuestra invitada. Y el día 19 tenemos un concierto con Pink Floyd. Finalmente, las entradas, ¿los puede reiterar dónde las puede adquirir el público, por favor? Claro que sí, a todos los que nos están escuchando les invitamos a que hagan su compra por Me2Go, es una página digital, y también si es que desean hacerlo de manera física, les invitamos a que vayan a las Islas de Vapor en el Paseo San Francisco. No se lo pueden perder, en serio, esta es una experiencia única, es la primera vez que una empresa se anima a realizar esto en el país. Entonces, chicos, ya saben que para contarlo hay que vivirlo, entonces nosotros les vamos a dar todas las garantías, no solo de un show de calidad, sino también de su seguridad. Ah, y un dato que se me olvidaba, vamos a tener servicio de deliciosa comida hasta las puertas de los vehículos, y esto sí, de manera digital, para que la gente se sienta más segura, no van a existir colas, no van a tener que acercarse hasta el puesto de comida, no, no, todo va a ser de manera digital para precautelar la seguridad y respetar el distanciamiento social que es tan necesario ahora para frenar esta pandemia. Ahí lo tenemos, las palabras de nuestra invitada Melissa Herrera, directora de comunicación de Thunder Show. Le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.